From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema accedió a tomar un par de casos que podrían tener como consecuencia el fin de los esfuerzos del gobierno de mantener la integración racial en las escuelas públicas. Se espera que la Corte decida acerca de qué medidas, en caso de existir, podrían utilizar los distritos de las escuelas públicas para mantener el equilibrio racial. Hace 3 años, la Corte Suprema dictaminó que las universidades tenían la urgente necesidad de considerar la raza del estudiante en caso de querer mantener la diversidad en las clases. Pero desde entonces, la composición de la Corte cambió significativamente. La autora del fallo de la Universidad de Michigan, Sandra Day O'Connor, se retiró, y su sucesor, Samuel Alito, se opuso abiertamente a las cuotas raciales y étnicas. Continuamos en el ámbito educativo. Estadísticas recientemente publicadas demuestran que tan solo el 2% de los estudiantes de primer año en la Universidad de Los Ángeles, UCLA, serán afrodescendientes, el número más bajo en dicha universidad desde 1973. Se espera que la universidad tenga menos de 5.000 estudiantes nuevos este año, de los cuales únicamente 96 son afrodescendientes, siendo 20 de los mismos reclutados como atletas. En la Universidad de San Diego, tan solo el 1,1% de los estudiantes de primer año son afrodescendientes. Según Los Angeles Times, el problema surge en parte debido a las restricciones impuestas a los institutos preuniversitarios públicos del Estado por la Propuesta 209, una iniciativa votada en 1996 que prohibió la consideración racial y de género en las admisiones y contrataciones. En Irak, aumenta la preocupación de que las fuerzas apoyadas por Estados Unidos puedan lanzar pronto una gran ofensiva contra la ciudad sunita de Ramadi. El lunes, fuerzas estadounidenses dispararon artillería contra la estación de tren de la ciudad. Funcionarios del hospital dijeron que 5 civiles murieron, mientras que otros 15 resultaron heridos. La Media Luna Roja informa que más de 100 familias huyeron recientemente de la ciudad por temor a una inminente operación militar de gran escala. La semana pasada, oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que trasladarían 1.500 soldados de Kuwait a la región que rodea la ciudad. Un portavoz del Pentágono declaró que Ramadi se había convertido en la ciudad más conflictiva de Irak. El lunes, la influyente Asociación Sunita de Académicos Musulmanes le advirtió al gobierno iraquí que no apoyara ningún ataque de Estados Unidos a la ciudad. Un alto diplomático europeo llegó a Irán para presentarle al gobierno un paquete de incentivos económicos y políticos para persuadir a Irán de que abandone su programa nacional de enriquecimiento de uranio. El más destacado negociador nuclear de Irán prometió que su país estudiaría atentamente las propuestas, alegando que contienen pasos positivos al igual que algunas ambigüedades. El paquete de incentivos fue diseñado la semana pasada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Un nuevo informe determinó que miembros del Congreso y sus colaboradores realizaron 20.000 viajes gratis por un valor aproximado de $50 millones. Dichos viajes habrían sido financiados por empresas, asociaciones comerciales y otros grupos privados entre enero de 2000 y junio de 2005. El Centro por la Integridad Pública, quien estuvo a cargo de la autoría del estudio, concluyó: en varios casos, los patrocinadores de los viajes parecían estar comprando acceso a los funcionarios electos o a sus asesores. En Washington, el presidente Bush solicitó el lunes al Congreso que prohibiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bush dijo: una enmienda a la Constitución es necesaria porque los tribunales activistas no le dejaron otra alternativa a nuestro país. Cuando los jueces insisten en imponer su voluntad arbitraria a las personas, la única alternativa que le queda a la gente es una enmienda a la Constitución, la única ley que un tribunal no puede derribar. El presidente Bush habló ante legisladores y miembros de varios grupos de la derecha religiosa, entre los que se encontraba Éxodo Internacional, un grupo que fomenta lo que denomina ser libres de la homosexualidad mediante el poder de Jesucristo. El grupo sostiene que ayudó a cientos de miles de personas ex-homosexuales y lesbianas a convertirse en heterosexuales. En Somalia, las milicias islámicas anunciaron que asumieron el control de la capital de Mogadishu, tras meses de lucha contra los jefes militares apoyados por Estados Unidos. Dichos jefes militares habían controlado la ciudad durante los últimos 15 años. En Gaza, docenas de hombres armados vinculados a Hamas irrumpieron en los estudios de Palestine Television el lunes. Los hombres rompieron equipos y acusaron al canal de favorecer a Fatah, la facción de Mahmoud Abbas. Escuchamos a Lana Shaheen, gerenta del canal. Hoy estamos sorprendidos ante esos hombres armados, vestidos con uniformes de Is al-Din al-Qassam, que atacaron el canal de Palestine TV en la jurisdicción de Khan Yunis y amenazaron con matar a los empleados de la televisión palestina y de destruir nuestros equipos. Los empleados de Palestine TV condenamos y denunciamos este acto delictivo y las declaraciones irresponsables de otras varias facciones. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, está viajando por Asia esta semana. Durante su visita a Vietnam, oficiales militares estadounidenses reconocieron que Washington no indemnizará a millones de vietnamitas que sufren los efectos de la gente naranja, utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Mientras tanto, Rumsfeld viajó a Indonesia para conmemorar el restablecimiento de los vínculos de Washington con el gobierno de ese país. La Organización de las Naciones Unidas advirtió el lunes que los desiertos del mundo enfrentan graves amenazas debido al calentamiento global. Escuchamos a Kaveh Zahedi, subdirector del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe demuestra que el cambio climático está teniendo graves efectos en los desiertos. Vemos que las temperaturas aumentan, vemos que las lluvias disminuyen en muchos de los desiertos y que van a disminuir aún más. Vemos que los glaciares, que apoyan los ecosistemas en el desierto, se están derritiendo y, por supuesto, todo esto y el cambio de las temperaturas, el cambio de los parámetros de la lluvia, está perjudicando a las especies. Actualizamos el caso de José Padilla, el hombre estadounidense que fue recluido en aislamiento durante 3 años antes de ser acusado de un delito. Sus abogados sostienen que el caso del gobierno contra su cliente se basaba en parte en declaraciones realizadas por un testigo que fue torturado. El equipo de defensa de Padilla presentó una moción para eliminar las pruebas y las declaraciones vinculadas a este individuo, quien dice que mientras permaneció detenido, recibió latigazos, fue colgado del techo de su celda con correas de cuero y fue torturado con navajas de afeitar. En noticias de Washington, el nuevo asesor de política interna del presidente Bush fue atrapado mintiendo acerca de su pasado. El funcionario, Carl Sinesmeister, sostuvo que fue el director fundador de la revista American Enterprise, publicada por el grupo de investigación del mismo nombre. En realidad, la revista fue fundada 4 años antes de que él se convirtiera en su director. Asimismo, comenzaron a surgir cuestionamientos acerca de comentarios anteriores realizados por Sinesmeister acerca de algunos periodistas. En marzo de 2003, cuando comenzó la guerra de Irak, dijo: "Gran parte de ellos son quejosos y muy blandos. Por poco decía que hubiera una gran explosión muy cerca, solo para que se callaran". En Greensboro, Carolina del Norte, el alcalde de la ciudad rechaza un llamado a pedir disculpas por la participación de la ciudad en lo que se dio a conocer como la masacre de Greensboro. El 3 de noviembre de 1979, 40 miembros del Ku Klux Klan y nazis estadounidenses abrieron fuego en una manifestación contra el Klan, matando a 5 activistas por los derechos laborales e hiriendo además a otros 10. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Greensboro concluyó recientemente que el elemento más importante que contribuyó al resultado violento de la confrontación fue la ausencia de la policía. Nadie fue procesado por cargos penales en los tiroteos. Y en materia educativa,